Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Cordiales saludos a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar ya conectados con nosotros. Hoy, 12 de agosto de 2021. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con el arte y la cultura. Gracias, como siempre, por permitirnos entrar a su casa a través de los 940 AM y 100.9 de Cultura FM. No nos vamos a cansar de repetirles a ustedes lo importante que es que nos permitan llegar hasta su casa y de esa forma, pues, poder compartir la información cultural a través de este espacio de Zona Cultura. Queremos hacerles la cordial invitación para que no se olviden de ir a vacunarse, y si es que ya tienen las dos vacunas, mucho mejor, y la invitación es para que usted se siga cuidando. Va aumentando cada día la población vacunada en nuestro país. Así esperamos que se erradique esta pandemia que tanto daño ha causado, no solamente a nuestro país, sino al mundo. Sígase cuidando, mis estimados amigos. Deje de reunirse, utilice las normas de bioseguridad, póngase la mascarilla, no se saque, por favor. Eso es parte importante. Queremos también invitarles para que hagan su paso por las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como de estas sus radios. Bastante actividad cultural que estamos compartiendo a diario con usted. Seguimos en este espacio y es momento de dar la palabra y saludar a mi compañero Darío Males. Buenos días. Saludos cordiales, amigos. Aquí iniciamos la emisión 149 de su informativo Zona Cultura. Os escucha en 100.9 FM, 940 AM y la www.radiocce.com. Iniciamos. Titulares en Zona Cultura. La Junta Parroquial del Triunfo desarrolla proyecto comunitario. Tres listas buscan la dirección provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Pichincha. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural firmó convenio que permitirá rescatar el patrimonio inmaterial. La Casa de la Cultura Extensión de Cayambe presenta jornadas denominadas El Arte de Cuidar Nuestra Salud. La religión y su costumbrismo en las primeras obras de Sorolla, artista valenciano. En nuestro segmento de opinión y de entrevista estaremos junto a Patricio Robalino, director del Centro Cultural Huasipungo. Lo hemos invitado para hablar sobre la jornada de conmemoración de los 43 años de vida y aporte cultural de este centro. Y está con nosotros para contarnos sobre los conciertos que van a desarrollar el viernes 13, el viernes 20 y el viernes 27. Habrá música ecuatoriana, música latinoamericana y música protesta. Así que no se separe de Zona Cultura porque le estaremos contando a través de qué señales se emitirán estos conciertos que lo presentan para usted con muchísimo cariño y que puedan acompañarles a celebrar estos 43 años con estos conciertos consentidos. Esta mañana estaremos con la actriz Silvia Brito y hablaremos sobre la obra Papeloplinoplis, el duende come libros, que presentan los sábados de agosto en el Teatro Victoria. Nos cuenta de su trabajo y el mensaje que tiene para los más pequeños del hogar. Y en nuestra tercera entrevista vamos a trasladarnos virtualmente hasta la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi. Ahí se encuentra ubicado el Museo Casa Quijote, donde usted puede disfrutar de esculturas en hierro, figuras con expresionismo, arte y realismo mágico. Nuestro invitado de esta mañana es el creador de este espacio, doctor en ciencias de la educación, artista, escultor y miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Cotopaxi, Eduardo Ortiz. Él nos contará detalles de este espacio que nació como una iniciativa propia, una premisa literaria y como un espacio que sirve además para exhibir el trabajo de otros artistas de la zona. Acompáñenos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos vamos con el desarrollo de la información. ¿Cuál es el rol de los jóvenes en el mundo? Lo recordamos este 12 de agosto cuando se conmemora el Día Internacional de la Juventud. Adelante, Darío. El 12 de agosto celebramos el Día Internacional de la Juventud, una fecha promovida por la Organización de Naciones Unidas que busca conseguir la participación de los jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad para solucionar los desafíos a los que la juventud se enfrenta cada día. Actualmente tenemos la población juvenil más grande de la historia. Según datos de la Organización de Naciones Unidas, en el mundo hay unos 1.800 millones de jóvenes con edades comprendidas entre 10 y 24 años, y se trata de un colectivo frágil que hay que proteger, pero a su vez con un gran potencial. Muchos de ellos viven en zonas de conflicto, otros se encuentran en dificultades para el acceso al mercado laboral o a la vivienda. No es fácil para ellos participar en la política ni en grupos de influencia social, lo cual les dificulta poder luchar por una sociedad más justa para desarrollarse como personas plenas. En diciembre de 1999, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas proclamó al 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, siguiendo las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud, que se había celebrado en Lisboa en mayo de 1998. Relacionado con este día, destacamos también el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, que se celebra el 15 de julio. El lema de este año es Youth Engagement for Global Action, lo que se traduce en el compromiso de los jóvenes como agentes de acción a nivel internacional. En 2021 se quiere poner foco en la participación de los jóvenes en los planos local, nacional y mundial en las instituciones, además de extraer enseñanzas sobre la forma en que se puede mejorar la representación y participación de los jóvenes en la política. En el país. La Junta Parroquial de El Triunfo en la provincia de Pastaza viene preparando un proyecto turístico donde el principal requisito es el respeto a la Pachamama. La parroquia El Triunfo se ubica a 28 kilómetros de Puyo, cabecera cantonal de Pastaza. El Triunfo lo habitan 500 familias que todas buscan el impulso del turismo mediante diferentes emprendimientos. Una de ellas es la elaboración de chocolates. Dentro del complejo, los visitantes, a más de conocer sobre las especies de flora y fauna que habitan en el sector, también tienen la opción de la práctica de los deportes extremos como la tarabita, que está a 120 metros de altura y cuenta con una privilegiada vista a la Cascada Blanca, que era considerada como sitio ceremonial por los ancestros. También se puede caminar por un sendero de 4 kilómetros, cuyo trayecto tiene el aroma de los árboles nativos y flores plantadas hasta el mirador que conduce a la mayor caída de agua. Practicar varios deportes es fundamental en este espacio que está al servicio de la comunidad ecuatoriana y del mundo. Además de realizar el recorrido a las danzas típicas Shuar Quichua y también el chamanismo. Música. el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, INPC, con el fin de promover, fomentar, preservar y promocionar el patrimonio cultural, realizó la firma del convenio con los beneficiarios de la línea de fomento de la memoria social y del patrimonio cultural. El patrimonio cultural comprende los conocimientos, técnicas y portadores de saberes que guardan en la memoria su vínculo con el pasado con miras a un futuro digno, donde la identidad y colectividad son el órgano motor de la vida. Seguros de la importancia del patrimonio cultural para garantizar una sostenibilidad basada en la diversidad, el respeto y la representatividad, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural administra la línea de fomento de la memoria social y del patrimonio cultural. $250,000, una vía de financiamiento de Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, cuyo objetivo es motivar la investigación, promoción y difusión de los conocimientos que han logrado sobreponerse al paso del tiempo. El 22 de enero de este año se hizo pública la convocatoria para que 50 beneficiarios a nivel nacional accedan a recursos no reembolsables, presentando proyectos de promoción y difusión de la artesanía tradicional y el patrimonio agroalimentario. El evento público contó con la presencia de María Elena Machuca, ministra de Cultura y Patrimonio, Catalina Tello, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, entre otras autoridades locales. En la casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha continúa con su proceso democrático en la elección de su nuevo director del periodo 2021-2025. Artistas y gestores culturales cuentan con tres alternativas culturales y democráticas. Más detalles a continuación. La carrera electoral y democrática por las 24 direcciones provinciales de las Casas de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión ha dado inicio ya. Según el calendario de elecciones 2021 a nivel nacional, las listas calificadas se encuentran desde el pasado 11 de agosto en etapa de campaña. En la provincia de Pichincha, los candidatos y que aparecen en orden de inscripción son Luis Ernesto García Cañas en la lista número 1 por el movimiento Tinku. Luis García Cañas tiene estudios en Derechos por la Universidad Central del Ecuador y estudios de Antropología por la Universidad Salesiana. Estudió Ciencias Políticas en Cuba. Es músico, su proyecto como solista lleva el nombre de Nahuel y es parte de la banda Astra desde el 2001. Desde julio del 2018 es director del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tras la salida de Francisco Ordóñez, director electo, que se acogió a la jubilación. Desde entonces ha estado frente del núcleo de Pichincha. Su candidatura está acompañada por Guaira Coro Chimbolema como primera vocal, Mayra Amaya Trujillo en segunda vocal principal, también está Luis Remix Granda y María Quilumba como suplentes de las vocalías respectivamente. La lista número 2 la conforma el candidato Andros Alfredo Colcha Quintanilla por el Frente por la Unidad Cultural Pichincha. Andros Colcha viene del sector escénico de la ciudad de Quito, cuenta con varias obras presentadas en los escenarios de la capital y también ha desarrollado trabajos de investigación escénica y literaria. Su lista está conformada por Isaac Peña Herrera y Valeria Alvarado en la primera y segunda vocalía principal. También conforman la lista en calidad de primera vocal suplente Teresa Ramos y Tania Sánchez como segunda vocal suplente. Finalmente, la lista 3 la encabeza el candidato a director Rafael Rodrigo Soria Zapata por la Red de Gestión Cultural Comunitaria Ahuasca. Es artista, cantautor, activista sociocultural, doctor honoris causa en Ciencias de las Artes, empresario y productor del grupo Los Cuatro del Altiplano. Le acompaña en la justa democrática Byron Yanganate como primer vocal principal, Judith Bonilla como segunda vocal principal y en las vocalías suplentes Darwin Morales y Pamela Villamarín respectivamente. La elección se llevará a cabo el sábado 21 de agosto, donde los miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y los miembros del RUAC deberán sufragar. En la provincia de Pichincha se han establecido recintos electorales en las extensiones del núcleo de Pichincha. Para saber su lugar de votación, puede ingresar a la página www.eleccionesnucleopichinchacce.com. El sábado 21 de agosto se llevará a cabo el sufragio, el escrutinio y la proclamación de resultados para finalmente el viernes 27 de agosto dar por posesionado al nuevo directorio del núcleo provincial de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Bajo el lema El Arte de Cuidar Nuestra Salud, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión de Cayambe presenta en dos diferentes espacios entre el lunes y el miércoles, los martes y jueves, jornadas de recreación con arte y bailoterapia. En la siguiente nota le invitamos a conocer los detalles sobre este interesante curso en palabras del instructor Juan Carlos Castillo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión Cayambe ha realizado las jornadas de creación con arte y bailoterapia. El instructor de ritmos pertenece a la Academia de Danza Aliento de mi Tierra. Juan Carlos Castillo nos comenta un poco más acerca de estas jornadas. Estas actividades hemos venido ya realizando durante varios periodos, durante estas fechas que los jóvenes se encuentran en vacaciones. Se ha hecho jornadas culturales de danza, y en esta ocasión, por la situación que todo el mundo en sí estamos atravesando, pues me enfoqué un poquito a la bailoterapia para que no sea simplemente para jóvenes, sino para el público en general, y tomando en cuenta que la experiencia que he tenido, la bailoterapia se enfoca un poco más a las personas adultas, madres de familia, que desean realizar ejercicio y un poquito igual la recreación para salir de la rutina del trabajo, de la familia, de las actividades diarias en sí que ellos realizan. Entonces me he enfocado para este año trabajar con las jornadas dentro de lo que es las clases de bailoterapia, y enfocarme no solamente a un segmento del Cayambe, sino he abierto las puertas para que se realicen en varios barrios de aquí del cantón, que de igual manera me han dado la apertura y me han facilitado la parte del espacio físico de las casas barriales que cuentan estos mismos, destinado, como digo, específicamente para madres de familia, pero también se abre al público en general para que puedan asistir, realizar actividad física, ya que es una hora de actividad física de recreación, y mezclado con la música, al que hacemos varios ritmos musicales en los cuales las personas van a realizar actividad física, recreación, y también van a hacer una vida saludable. La mezcla de música, comunicación y recreación es lo que encontrará en esta bailoterapia, dirigida por el instructor Juan Carlos. Para poder inscribirse, lo único que necesita es las ganas y querer aprender un ritmo nuevo. Eso sí, en establecimientos seguros, como nos explica Juan Carlos. Tengo tres lugares cerrados, que son las casas barriales del barrio La Estación, del barrio San Ruperto y del barrio Álvarez Chiriboga. Esos tres lugares son cerrados, tienen el espacio amplio, pero son cerrados. Y de ahí tengo los patios de una institución educativa que funciona como jardín, que me han facilitado en cambio el patio para poderlo hacer al aire libre. Dispongo de un horario específicamente por barrio. Es un horario en el cual voy a aplicar en un barrio. Tengo de 6 de la tarde a 7 de la noche, y en otro barrio comienzo a las 7:30 hasta las 8:30. Voy a realizar 2 días por semana en cada uno de los barrios como inicio de las clases. Una vez que ya comencemos las clases, estaremos viendo con la gente que acuda, en donde haya más acogida y la gente solicite que se haga más clases, estaré con la apertura para poder extenderme a más horarios. Que quiere salir de la rutina, desestresarse de las labores cotidianas en su momento. Estas clases están dirigidas especialmente para usted, las madres de familia, amas de casa y trabajadoras que quieran aprender a bailar todo tipo de música, como nos comenta nuestro instructor. Me he enfocado un poco más más a este target de personas, porque son las que más llaman la atención hacia lo que son clases de bailoterapia. Pero no es que esté cerrado para niños o jóvenes que desean participar. Entonces, en sí las clases son abiertas, pero más enfocado hacia las personas amas de casa y mujeres de que a veces salen de sus trabajos y desean hacer alguna actividad física. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. En el mundo. Exposición Sorolla, Tormento y Devoción recoge hasta el 9 de enero cuadros inéditos y desconocidos que realizó el artista en sus inicios. Una niña vestida de primera comunión se inclina ante su abuelo como gesto de respeto. Ambos están juntos a una barca. Dentro de una cabaña de madera donde entra la luz tímidamente por los huecos de las tablas. A través de una puerta se ve el mar, un mar que será la marca de Joaquín Sorolla. En los próximos años, el Día Feliz es uno de los cuadros que cuelgan en la exposición Sorolla, Tormento y Devoción, que estará disponible hasta el 9 de enero y que acoge obras inéditas y desconocidas del artista en las que retrata la religión y el costumbrismo. Elena Juanes, encargada de la difusión y comunicación del espacio del Museo Sorolla, explica que esta creación, que normalmente puede verse en la Casa Cavazzini, Museo de Arte Moderno y Contemporáneo en Italia, muestra una atmósfera en la que ya alude a los pescadores, pero en esta inspiración entra de lleno en la bendición de la barca. En esta imagen al aire libre se ve la luz del ponente que destaca el blanco de la prenda de monaguillo. Los pescadores que parecen ensimismados, pensando en la faena, en la imagen del niño, lee en el brevario las oraciones de la bendición que dirige a los adultos de espaldas. Solo se ve los rostros de los mayores hendidos por el sol que muestran la expresión de preocupación o divagación. El pintor valenciano tuvo que enfrentarse a algún revés antes de ganar un lugar entre los grandes de la pintura española, y el museo lo evidencia con un enorme panel que ocupa el inicio de la exposición. Se trata de una fotografía del entierro de Cristo, sobre la cual hay fragmentos de lo que fue un enorme cuadro que tuvo muy mala crítica y que acabó rechazando. Trabajó varios años en él, trató de rectificarse y acabó por deteriorarse. Lo que se ve es un montaje que se hizo con una fotografía y los trozos que quedaron. Sorolla remitió esta creación a la Exposición Nacional de Bellas Artes en el año de 1887. El cuadro fue muy discutido, pero el jurado no le otorgó medalla. En la exposición se puede ver su esfuerzo, sus pruebas y los estudios en los que añadía y quitaba personajes. Esta decepción le hizo replantear su forma de hacer pintura. No obstante, dos años antes ya había demostrado su valía cuando ganó una beca para obtener una residencia en Roma que disfrutó hasta el año de 1889. La primera prueba consistía en hacer modelo de lo natural, la segunda, la elaboración de un asunto del Antiguo Testamento sacado a suertes por el opositor más joven. Le tocó Isaac, bendiciendo a Jacob, un paisaje poco representado en los cuadros españoles, y la tercera, un tema de historia valenciana. A sus 22 años se fue a Italia, donde realizó cuadros como Virgen María, en el que aparece una mujer de perfil con la cabeza cubierta con un paño claro y el cuerpo con un manto oscuro que deja entrever las manos. Tiene influencia de Diego Velázquez en el contraste del blanco y negro y de Francisco Domingo Márquez.

agradece a todos sus seguidores por caminar juntos en estos 43 años, a la vez que les invitan a las 7:30 de la noche a ser parte de los conciertos consentidos. El viernes 13 de agosto, música tradicional ecuatoriana. Viernes 20 de agosto, música de la Hermandad Latinoamericana. Y viernes 27 de agosto, música de contenido social. Le esperamos en el Facebook Live de Pato Robalino Huasipungo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Capaz de morir por su honor o vencer. Yo soy yo, Don Quijote, señor de la Mancha. Me lleva el destino a luchar. Que los vientos con furia empujen mis pasos. Bien, buenos días, amigos oyentes del espacio informativo de Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Saludamos a quienes están en 100.9 Cultura FM, en 940M, en nuestras dos páginas web, www.radiocce.com, www.culturafmcce.com, y además en nuestra aplicación de Cultura FM, donde usted puede encontrar esta transmisión en directo y, por supuesto, luego de las mismas ustedes pueden repetir. Si no escucharon alguna de las partes de cada una de las entrevistas, pueden seguirla acá, que van a tener ustedes en sus teléfonos descargando nuestra app, donde usted nos encuentra como Cultura FM. Como les decíamos, hoy estamos en jornada de día jueves, correspondiente a este 12 de agosto del año 2021. Vamos a conversar de un espacio interesante, de un espacio que tiene que ver, por supuesto, con lo que nos apasiona acá, que son los temas culturales, y es un museo interesante que lleva por nombre Museo El Quijote, Artesanías Arte y Artesanías, que está ubicado en La Tacunga. Nosotros habíamos compartido, habíamos disfrutado en redes sociales, les dejamos también en nuestros perfiles de radio para que ustedes puedan visitar a través del Instagram, a través de Facebook, lo que es esta tienda online para que ustedes lo vean, pero sobre todo hablar como tal de lo que es Casa Museo El Quijote. Para conocer estos detalles tenemos conectado acá con nosotros a Eduardo Ortiz. Él es docente, maestro y es doctor en ciencias de la educación. Él nos comentaba, nos decía que Casa Museo precisamente nace como una iniciativa propia de nuestro invitado, de Eduardo, pero para ofrecerle al público, para que el público pueda conocer, saber más sobre estas particularidades, y hablando de lo interesante que es como tal hablar de lo que es un museo, en este caso Museo El Quijote. Ese es, amigos y amigas, el tema central de esta entrevista. Vamos a ir desarrollando y contando además sobre el perfil de Eduardo, por supuesto, en los siguientes minutos. Eduardo, queremos agradecerle por acompañarnos virtualmente acá en el informativo de Zona Cultura, y empecemos por ahí, conozcamos más sobre lo que es y qué encontramos en Casa Museo El Quijote. Eduardo, buenos días y bienvenido. Bueno, un saludo muy cordial a la radio audiencia y a su prestigiosa emisora. Bueno, la Casa Museo pues nace con una iniciativa muy particular, tomando como referencia a un ícono universal como es el Quijote. Y pues dentro de esta premisa literaria, pues nace la Casa Museo El Quijote, como primera cosa. La segunda, rescatando cierta habilidad en poder hacer esculturas que representan pues la vida cotidiana, se me ocurrió pues generar esta iniciativa de recopilar todo el trabajo que había hecho durante mucho tiempo a lo largo de mi vida, y con cierta libertad y mayor tranquilidad cuando ya pues me jubilé de la docencia. Entonces tuve la oportunidad de ir desarrollando ciertas habilidades y generando una mayor cantidad de obras, no por la cantidad sino más bien por la calidad de personajes, de cosas interesantes que fueron surgiendo en la mente, transformándoles luego en obras reales. También decirle a usted que, y al público en general, que generamos esta propuesta de museo porque las piezas que se realizaban tenían cierto interés por el público, por la gente que venía, veía, querían llevarse las piezas estas, obviamente con costos que generaban cierto desarrollo de ambición, qué sé yo. Pero no, se me ocurrió a mí que si el momento que usted vende una obra, seguramente la obra va a parar en una casa de alguien interesado en la misma, pero se pierde en cambio la propuesta de visión, de interés, de multiplicación, de que otra persona a lo mejor imite, cree algo mejor, y esto pues me frenó definitivamente. Entonces ahí nació pues la idea de generar un pequeño museo con las piezas que iba desarrollando, mucho más también dando oportunidad a ciertos artistas, compañeros y amigos que también hacen arte en otro tipo de actividad, como pintura, escultura, en madera, en otros temas. Eduardo, ¿están ubicados entonces, para que podamos visitar también lo que es la Casa Museo, están ubicados en La Tacunga? ¿Dónde específicamente? Bueno, estamos en La Tacunga, tras de la ESPE, en la calle principal, que es la Avenida Roosevelt y Isla San Salvador, formando esquina. Entonces, muy, muy fácil llegar. Usted ya llega a la ESPE o al Colegio Primero de Abril, con la referencia más cercana es el Colegio Primero de Abril. Ahí usted puede preguntar muy tranquilamente por la familia Ortiz y todo el mundo le va a dar la referencia. Claro, ¿qué encontramos, Eduardo? Vamos a ir haciendo un análisis, ya decíamos, ¿no?, de lo que es la historia, cómo nace Casa Museo El Quijote, también como una iniciativa particular. ¿Qué encontramos en el museo? ¿Qué podemos hacer una descripción para el público, Eduardo? Bueno, en la Casa Museo usted va a encontrar muchísimas sorpresas. Comenzando con las esculturas en hierro, estas marcan una pauta muy interesante, pues nacía con pequeñas figuritas soldadas. Las obras que están realizadas es la mayor parte en reciclaje, en hierro. Muy duritas de cierta manera en su trabajo, pero de una gran satisfacción el momento en que se culmina la obra. Tenemos ahí la mayor cantidad de obras que tenemos está acerca del tema del Quijote. Son figuras expresivas, quizás con cierto grado de arte, de realismo mágico, pues cada una de ellas encierra una forma de ver las cosas desde mi perspectiva como autor. Entonces tengo ahí sirenas, tengo los Quijotes, tengo el hombre que pensaba en mi propia imagen, esculturas en animalitos, en fin, una serie de que sería difícil de narrar, pero realmente el momento en que la presencia de la gente está pues ahí, vemos la admiración con que las miran, y esto nos motiva grandemente para seguir haciendo. No solamente hemos hecho obras en hierro, sino que también tenemos ya un año y medio de pandemia, y de alguna manera pues yo salí librado de esta situación y ya no pude hacer. Entonces en la casa nació la idea también de generar otro tipo de obra. Entonces comenzamos a hacer obras en madera. En tiempo de pandemia pues tenemos el gran escape de la pandemia. Entonces teníamos algunos materiales en casa como madera, cartón, en fin, una serie de cosas que al momento fue naciendo y desarrollando más la imaginación. Luego pues tuvimos unos productos muy interesantes, muy interesantes. Ahí tenemos una serie en madera de paisajes, cascadas, barcos, rostros, en fin, una serie de cosas que nos interesó, claro, precisamente la madera y darles otra forma. Entonces ahí nace también una propuesta de realizar las actividades que tenemos algunos compañeros, de poder multiplicar en escuelas, colegios y universidades, siempre conscientes de que el arte no debe estar encerrado. La galería es simplemente una partecita interesante para poder almacenar, tener como debe ser un museo o una galería, ¿no es cierto? Claro, Eduardo, y esto que usted nos habla, ¿no?, de los materiales con los que ahora también ustedes hicieron en esta época de pandemia, de la cuarentena que vivimos al principio del 2020, luego ya con más espacios, pero igual todavía seguíamos encerrados y todavía se nos piden un poco de precaución por este tema. Pero hablando de los trabajos que ustedes nos presentaban y lo que era el inicio, entonces, hablamos de metal, de hierro con estos trabajos que ustedes hacen, Eduardo. Así es, metal, hierro, madera, piedra, todo lo que se nos ocurra y encontremos alguna forma interesante de darle vida a eso, pues lo hacemos. Ahorita, por ejemplo, estamos haciendo bajo pedido unas cajitas tipo libro. Se llama arte alterado. El arte alterado consiste en ubicar cualquier tipo de forma, ¿no? Engranajes, piñones, madera, plumas. Estas insertan en un patrón, en una cuadrícula, puede ser de madera, y usted va pegando eso hasta que adquiera cierta forma que a usted en su mente pues le esté dibujando. Claro, queremos recordarles, amigos oyentes, a quienes están conectados con nosotros la mañana de este día jueves, hoy en 12 de agosto del año 2021, que nos acompaña el doctor en ciencias de la educación Eduardo Ortiz. Les decíamos lo que él ha realizado y estamos hablando en particular sobre lo que es Casa Museo El Quijote, la historia del mismo, cómo nace como una iniciativa particular de Eduardo, como decíamos, las fotografías que les invitamos a que ustedes los visiten también en Instagram, en Facebook, para que puedan conocer más, y sobre todo para cuando se den un paseo, para quienes están en la Tacunga y no lo han podido conocer, lo hagan, y para quienes desde Quito, desde diferentes ciudades del país, salimos para la Tacunga, para Cotopaxi, a visitar diferentes partes, podamos también darnos un salto y disfrutar de lo que es Casa Museo El Quijote. Eduardo nos está contando todos los detalles y les invitamos a ustedes, amigos, a que lo hagan. Eduardo, queremos también en esta segunda parte de la entrevista saber más sobre su perfil, sobre su historia, su trayectoria. ¿Le apasiona el mundo cultural, Eduardo? Así es, precisamente por esta actividad muy, muy grande, plausible por todos quienes hacemos de educación. Estamos comprometidos con la transformación del ser humano. ¿Y qué más referencia que la cultura, que el arte, en todas sus manifestaciones? Y hoy, como le decía al inicio, pues al estar libre ya de la docencia comprometida, tengo la oportunidad de generar muchas otras cosas que en mi mente en el momento en que era docente, pues no lo podía hacer con libertad. Sin embargo, seguí en ese campo. Dentro de mi perfil profesional, pues yo soy docente en ciencias de la educación, física, matemática, y me apasiona muy grandemente lo que es la física, pero la física experimental. Entonces, dentro de esto también yo tengo ciertos mecanismos construidos, diseñados por mi persona, que representan los principios físicos de esta asignatura. Entonces yo he generado una propuesta lúdica en el sentido de que estos principios y estas leyes sean demostrados de una forma anímica, de una forma divertida, y estoy por abrir precisamente esta parte. En la misma galería vamos a encontrar la física clásica, como es óptica, como es temperatura, mecánica y electricidad. Ciertos elementos que se accionan pues manualmente y dan paso a los experimentos que en el colegio teníamos. Claro, Eduardo, ¿cómo ha visto usted precisamente eso, no? Utilizando su última respuesta, ¿cómo ha visto usted la recepción de parte del público, de quienes ya han visitado, han conocido Casa Museo El Quijote, desde los más pequeños hasta los adultos, ¿no? ¿Cómo lo ha visto usted que reciben, acogen su muestra, sí, y lo que es como tal el museo? Le participo que formo parte de la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi. Soy miembro activo ahí. Y he tenido las invitaciones a muchas partes de la ciudad, especialmente aquí en el mall de la Tacunga. Y hicimos una presentación de nuestras obras con un Quijote a escala 1.80 que tiene con un peso más o menos de unos 2 a 3 quintales de hierro ahí soldado, pero que tiene la forma del Quijote. Además de eso presentamos todas las obras en hierro, dando una acogida insospechada. Yo mismo, fue la primera vez que hice esa presentación en público y estuvieron ahí personajes de la pintura, muy cohibido posiblemente en ese momento porque yo estaba con grandes artistas, yo era primerizo en ese tiempo y me sentía un poquito nervioso, si se quiere, pero tuve la acogida primero de los artistas que estuvimos ahí y que felicitaron mi trabajo. Entonces yo ya me sentía un poquito más seguro y digo, bueno, caramba, este trabajo sí vale la pena seguir multiplicando. La gente que venía pues la admiraba y sus notas de y sus palabras de felicitación, pues me estimaban a mí, cómo es, me estimulaban mucho y me dieron pues esa pauta de continuar, de seguir haciendo este trabajo. Y especialmente comenzando por los más pequeños, que son los niños. Entonces, en una escuela, en un colegio, en una universidad, que vean ese trabajo que hacemos las personas que estamos involucrados en arte. No para que nos admiren, posiblemente sí para que nos den su punto de crítica constructiva y nos digan, bueno, esto se puede seguir haciendo. Y la parte, si vamos con a 100 niños, ojalá uno de ellos coja esta partecita positiva del arte y diga, bueno, yo también quiero hacer. Y el día de mañana no será solamente uno, serán dos, serán tres. Claro. Perfecto, Eduardo, estamos llegando a los últimos minutos de esta importante e interesante entrevista que hemos compartido con usted esta mañana. Queremos que le deje al público precisamente la invitación para que visiten físicamente el museo y también en redes sociales, para que puedan compartir y, como decíamos, posterior al mismo, visitar la Tacunga, Cotopaxi y conocer de cerca lo que es el Museo del Quijote. Le dejamos para su invitación, Eduardo, por favor. Muchas gracias. Queremos, pues, al público oyente hacerles la cordial invitación a la ciudad de La Tacunga. La dirección de la Casa Museo del Quijote está tras del Colegio Primero de Abril. Referencia, Isla San Salvador, entre Roosevelt y General Maldonado. Tiene esa dirección. La familia Ortiz, si ustedes preguntan por la familia Ortiz, ustedes van a encontrar la Casa Museo del Quijote. Mi invitación muy cordial a todos los amigos, a quienes hacen arte, a quienes están interesados por iniciarse, a quienes pueden encontrar como referencia cosas muy sencillas hasta cosas muy complicadas, pero que con iniciativa, con buena voluntad, pues se las puede realizar. Mi abrazo muy fraterno a la radio y a los radio oyentes. Ojalá podamos conversar. Queda ahí pues mi dirección y mi número telefónico, 0983-214-337. Eduardo Ortiz, un saludo para todos ustedes. Perfecto, le agradecemos nosotros a usted, Eduardo, por haber compartido estos minutos de acá con nosotros en este día jueves, amigos, presentándoles como siempre alternativas culturales y en este caso hablando de lo que es Casa Museo El Quijote en La Tacunga, para que ustedes puedan ir, conocer y disfrutar. Como decíamos, para que se animen pueden visitarlo primero en redes sociales, maravillarse con las obras de Eduardo, con las obras de los otros maestros también, y por supuesto ir a visitar, lo de que decíamos, no conocerlos en físico, que siempre es lo más importante. A través de esto nos acercamos además a la historia, empezando por el Gran Quijote de la Mancha y siguiendo por más historias, anécdotas que siempre nos deja el arte y la cultura. Hoy hemos tenido la visita virtual entonces de Eduardo Ortiz, les decíamos, doctor en ciencias de la educación y, como destaca también Eduardo, miembro permanente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de nuestro núcleo de Cotopaxi. Eduardo, le quedamos muy agradecidos, que tenga un excelente resto de día y que pase muy bien. Muy agradecido, un gusto. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado en este espacio de Zona Cultura. Les invitamos para que nos sigan acompañando el día de mañana a partir de las 7:30 de la mañana. Tendremos más información cultural y además la opinión de nuestros artistas, gestores y promotores culturales en nuestro segmento de opinión y de entrevista. Muy buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.